Ailén. Buen día, Américo. Te saluda desde Radio Encuentro. Buen día, ¿cómo están, amigues de Radio Encuentro? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá recién arribando a la ciudad de Viedma, viajé de La Plata y me encontré con el fresquete este que decías recién vos. Sí. Pero bueno, allá mucha lluvia, así que prefiero frío y sol y no lluvia y frío. Sí. Aquí estuvo lloviendo de todas formas durante la semana pasada bastante. Así que bueno, sí, sabemos que mucha gente la pasa mal con el frío, pero es peor el frío y la lluvia Sí, ni junto. hablar. Es aún peor. Bueno, pero tenemos que hablar de mañana del pañuelazo e invitar, ¿no? A que se sumen. De mañana, se viene, sí. Mañana, bueno, como decías vos, un pañuelazo en Plaza San Martín a partir de las 4 de la tarde, que seguramente va a haber sol, así que llevemos mates y mucho abrigo. Vamos a pintar una bandera grande con las dos palabras de Será Ley, que es más o menos la consigna que venimos manejando. Invitamos a todos a que se acerquen, si tienen pinceles, trapitos, esponjas, todo lo que pueda servir para pintar y participar entre todos en hacer la producción de esta gran bandera, son más que bienvenidos. Trabajamos muchas agrupaciones, como decías vos, bueno, están obviamente las Rosas Salvajes de Bioma y Patagones, las Socorristas en Red, que son feministas que abortan, la agrupación Carlos Puente Alba, que es el Centro de Estudiantes del Cursa, y la agrupación Paulo Freire, el Frente Popular por la ESI, la Junta Patria Grande, Mujeres Organizadas, Aquelarre, que es esta nueva agrupación que se formó hace poquito de niñas y adolescentes jóvenes de la comarca, Mujeres de Nuevo Encuentro, Mujeres Irrompibles y Actrices Argentinas de la Comarca, y la colectiva LGBT y más de Viedma Patagones, entre otras muchas personas que estamos tratando de armar esa agenda que va a seguir, ya de paso les adelanto, Sí. el jueves 2 de agosto, también a partir de las 4 de la tarde, pero esta vez enfrente, en la Plaza 7 de Marzo de Patagones, va a haber pañuelazo y una fotaza en la plaza. Así que la idea es que ya nos vayamos como preparando para ocupar muchas actividades que se van a hacer hasta el 8 de agosto, que es el día que más nos intriga y nos convoca, ¿no? Claro. Claro, un poco para esperar ese día precisamente y redoblar este mensaje que se está dando para que se convierta en ley finalmente con la sanción en la Cámara de Senadores. Exactamente eso, sí. Así que bueno, para empezar, mañana pañuelazo en Plaza San Martín a partir de las 4 de la tarde. Vamos a leer también una carta dirigida a senadores y a senadoras, así que si alguien está escuchando y quiere adherir o quiere leer qué es lo que vamos a leer, también se pueden comunicar con nosotras a todas las vías que tenemos, a cualquiera de los Facebook oficiales que hay de las agrupaciones que acabo de nombrar, se pueden comunicar. Respecto de la pintada de la bandera, ¿es una consigna a nivel nacional o se plantea acá en Viedma únicamente? No, es a nivel nacional, en realidad es como el materializar un poco el deseo que venimos expresando, sobre todo las agrupaciones feministas que llevamos adelante esta lucha, ¿no? Y es el deseo de que sea ley y la convicción de que creemos y estamos convencidas de que va a ser ley, así que es un poco hacer partícipes a toda la comunidad. Claro. En los últimos días se ha dado la discusión en algún municipio de un punto, no recuerdo si es Santa Fe, pero seguramente ustedes o vos tendrás mayor detalle en donde un intendente quería declarar al municipio pro vida. Acá en Viedma también se dio una discusión con la concejala Silvana Cuyumilla, que recibió un proyecto de ordenanza también en este sentido, digamos, como que del otro sector. También hay como una marcada necesidad de generar este tipo de tendencia. ¿Cómo han tomado ustedes, cómo se toma este mensaje que se intenta dar? Mira, No tiene demasiadas repercusiones, ¿verdad? También hay que no, decirlo. no, la verdad que principalmente nos lo tomamos de manera tranquila porque entendemos que estamos combatiendo contra un tipo de violencia, no vamos a ser nosotras las que generemos también más Claro, está violencia. bien. Sí, invitamos a todas y a todos, diputados y autoridades y concejalas y concejales, a que nos den explicaciones y que podamos encontrarnos en lugares comunes donde toda la comunidad también pueda acceder a entender cuáles son sus argumentos. La verdad que nosotras los argumentos los vivimos diariamente, sobre todo las que tenemos cerca a las chicas de Socorristas en Red, que son las que trabajan con mujeres o cuerpos gestantes en mayor estado de vulnerabilidad y abandono sí. por parte del Estado, así que ese es nuestro argumento más fuerte, la emancipación de nuestros cuerpos es la lucha que vamos a seguir manteniendo. Así que, sobre todo, tranquilas, e invitando al diálogo, a que podamos charlar y poner en el tapete, digamos, los argumentos, ¿no?, de por qué cada uno se proclama como se proclama. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es importante mantener esto de la discusión, pero siempre primando el diálogo, porque también ha habido otros episodios un poco más lamentables y que tienen que ver directamente con agresiones que sufrieron, ¿no es cierto?, muchas personas que están vinculadas directamente con el reclamo por porque se haga ley, digamos, este proyecto que por ahora tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, ¿no? Que se prime fundamentalmente el diálogo y no la agresión, que sí ha ocurrido en otros lugares del país. Bueno, pero mañana la convocatoria entonces a partir de las 4 de la tarde, Plaza San Martín, esperemos que seamos muchos los que estemos allí. Sí, pañuelazo a todos y todas que tengan pañuelo verde, se van a estar repartiendo pañuelos verdes ahí. Ajá. Y ya vuelvo a repetir, si tienen un pincel cachudo que no sirve mucho y que lo tienen por ahí tirado, una esponja de cocina que tampoco estén usando, bienvenido sea.